Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Onda Sonora. Gracias César por invitarme a entrevistar a nuestros invitados de hoy. Son los invitados que responden al banner de InSonora, muestra de arte sonoro e interactivo, que está por comenzar hoy mismo, ¿sí? Hoy mismo, sí. Hoy va a comenzar, sí. Estamos con Maite Camacho. Sí, hola, ¿qué tal? Aquí pone dirección, es correcto, eso sí. Sí, está bien, el crédito es correcto, es directora. Y estamos con Alberto García Aznar, ¿sí? Y lo tuyo es asistencia, coordinación. Uh-huh. Exactamente, sí, como colaboración. Colaboración. Como echando una mano, como siempre. Genial. Bueno, entonces ellos nos van a contar que... Nada, muchas cosas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la historia de InSonora, uh-huh, que está en este momento, esta es la edición número 11, uh-huh, ¿sí? Sí. Y también, nada, ¿cómo lo hacéis? Esa es la gran pregunta. Y nada, el desarrollo de esta edición en particular, uh-huh, ¿sí? Vamos a ver esas cosas. Maite, ¿qué nos podés contar de los orígenes? ¿Cómo y cuándo nació InSonora? Pues mira, nació en 2005. Estábamos unos cuantos compañeros de facultad, escuela, de distintos orígenes. Montamos un espacio en la calle La Palma que se llamaba Espacio Menos Uno. Y en ese espacio se encontraron artistas de disciplinas muy diversas y bueno, de ahí surgieron bastantes propuestas que todavía están en marcha ahora, ¿no? Entonces fueron años como muy intensos que dieron para un montón de cosas, para relaciones entre artistas, producción en muchas líneas, y bueno, InSonora surgió ahí como un espacio que queríamos mantener una vez al año para dar visibilidad a propuestas sonoras e interactivas. Y bueno, sin demasiada pretensión empezó, y los primeros dos años estuvimos en Menos Uno principalmente, aunque se empezaron a hacer intervenciones en la calle, empezamos a hacer otras cosas, pero principalmente el foco estaba ahí en esa sede. Y a partir de ahí abrimos convocatoria pública para saber un poco a quién podíamos llamar, ¿no? Sí. Y empezaron a surgir muchas propuestas. Nos dimos cuenta que no tenía sentido limitarnos o acotarnos a ese espacio, y empezamos a hacer la propuesta a distintas sedes de la ciudad. Entonces eso entró... lleváis años, sí, con este modelo. Sí, sí, sí. El modelo sigue siendo muy parecido, porque seguimos funcionando después de estos años con convocatoria, seguimos buscando después esos espacios que pueden dar como acoger los proyectos correctamente. Sí. Y seguimos un poco en esa línea, lo que pasa que, claro... evoluciona ahí, porque son muchos años. También evoluciona el tipo de artista que vamos teniendo, uh-huh, el tipo de, pues eso, de colaboraciones, de cómo funcionan, funcionamos con la gente que está en nuestro jurado. O sea, como hay muchas cosas que han ido evolucionando, pero se mantienen en esencia el proyecto de la misma, sí, manera. Qué bien. Así que hay un, sí, jurado, eso, sí, es interesante saberlo. Uh-huh. Sí. Hay un jurado que procuramos que tenga un poco gente profesional dentro de distintas disciplinas, para que también sea un punto de vista muy muy muy muy diverso. Y entonces hay gente que son artistas, invitamos muchas veces a artistas que han estado en ediciones anteriores, sí, a gente que controla más de composición, otros que están más interesados en las artes vivas, uh-huh, o en el audiovisual, y entre todos pues funciona y sale una selección qué muy potente. Esa, colaborativo, pero sí, me parece muy serio, pero no serio mal, de serio de acartonado, serio de bien hecho, de encarado siempre como responsablemente, que, ¿no? Quiero decir, reunir gente, uh-huh, para opinar. Está muy bien. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, siempre como intentamos que el proyecto, dentro de lo que podemos acoger, esté abierto a propuestas, ¿no? Y entonces también eso surge, que de repente hay gente que ha ido conociendo el proyecto y ha ido incorporándose naturalmente de la manera que le ha interesado, ¿no? Entonces, qué bien. Eso sigue siendo así. Qué bien. Hablemos un poco entonces de lo que va a ocurrir ahora. Sí. Así ya podemos poner una música también, que es lo que todos fantástico. Están esperando. Muy bien. Entonces, estamos en la edición número 11, uh-huh. ¿sí? Sí. Y entonces, para esta edición, ¿hubo alguna pauta que habéis seguido o van buscando simplemente distintas propuestas? ¿Cómo se articula una edición o esta en particular? Pues no sé cómo lo viste tú, Alberto, en la convocatoria, pero uh-huh. este año sí que había como momento así curioso de que había bastantes propuestas que entraban por convocatoria que eran de artistas que ya habían estado en Insonora años A, uh-huh. que tienen una trayectoria bastante amplia y que eran locales también o nacionales, uh-huh. y nos hacía especial ilusión que quisieran volver a Insonora, ¿no? Y quisieran estar. Entonces ahí eso ha marcado bastante también yo creo que la programación. Después hay una buena selección de artistas internacionales en todas las disciplinas. Uh-huh. En sonido, en las piezas sonoras hay bastante presencia latinoamericana, uh-huh. en especial. Uh-huh. Y después hay muchas propuestas este año audiovisuales que quisimos acoger de distinta manera. Pues normalmente se presentan proyectadas todas en un programa juntas, sí. pero sí que había algunas que iban más hacia el directo, hacia la instalación, y en la medida de los apoyos que hemos tenido este año, que ha sido un poquito difícil, y los espacios y demás, hemos procurado que los visuales tuvieran distintos espacios, distintas uh-huh. tal. Entonces sí. yo creo que eso va como que también se va a notar, ¿no? Como diferente en esta edición. En esta edición. Sí. Qué bien. Claro, yo creo que más que hablar de, ¿no? de una pauta comisarial que busque una selección en base a un tema, en base a unos criterios estéticos, en base a unos criterios geográficos, más que haber una pauta por parte de quien realiza la selección, creo que la pauta viene más marcada por quién se presenta, ¿no? Es decir, la propuesta que recibís. Claro, porque se presenta un número bastante bastante elevado de propuestas, más de sí. pues ¿cuántas tuvimos? 300 y pico, más otras 100 para las residencias, unas 400 propuestas. 400. ¿Y, sí. y cuántas se presentan? Pues se han seleccionado unas 50. Ahora ya no te sé decir, porque es verdad que algún artista viene con un par de piezas. Sí. Pero sí, hay unos 50 artistas 50 entre artistas. Toda la selección. Claro, sí. esos 300. Claro, entonces, para mí, o como yo lo viví, es más que la pauta viene marcada por digamos, la tónica o la tesitura que marca el global de quienes se presentan, claro. ¿no? Digamos, la tendencia que pueden estar siguiendo estas personas, claro, en la claro. medida en que la diversidad que tienen da cuenta de la diversidad que nos podemos encontrar a día de hoy en este panorama, ¿no? Uh-huh. En el panorama arte sonoro, música experimental, arte multimedia, interactivo, uh-huh. que es muy amplio, muy vasto, sí. pero que al mismo tiempo es reactivo y es dinámico. Entonces, en el sí. momento que sale un festival como este, al que se presenta tanta gente, pues te sirve un poco de baremo, ¿no? Y uh-huh. de decir, bueno, pues quizá la pauta en sí. este sí. año se orienta más hacia propuestas de un carácter más audiovisual o de un carácter más, quizá no audiovisual, pero sí híbrido. Uh-huh. Sí, si bien otros años... Claro, está bien, estáis abiertos claro, a lo que sucede, pasa, a lo claro. que pasa, a lo que recibís. Uh-huh. Entonces, exactamente. Es está bien, sí. Está, qué bueno. ¿Escuchamos algo, sí? Por Venga. Supuesto. ¿Qué podemos escuchar? Pues podemos escuchar una de las piezas sonoras, ¿no? Las piezas sonoras sobre soporte, que es una de las categorías, podríamos decir, ¿no? Bien, la palabra sí. quizá no es esa, pero dimensiones, podríamos sí. decir, en las que se declina, ¿no? esta edición del festival. Y pertenece a Antonio Rocha, que uh-huh. es español, y que, bueno, se titula Páramo 2. Es una pieza bastante interesante. Él trabaja sobre todo con la noción de continuidad, discontinuidad. Uh-huh. Es bastante, bastante electrónica esta pieza, porque yo creo que durante este programa nos podremos encontrar piezas que tiran más hacia lo acústico, hacia la grabación de campo, quizá otras técnicas, ¿no? Pero sí. él sí que en esta propuesta pues ha trabajado más con digamos, técnicas propias de la síntesis, que regulan pues las intensidades, los tonos, las ondas que él va a ir proponiendo. Y bueno, para mí es una de las piezas más relajantes, o que unas sensaciones más apacibles me producen, porque sí que es verdad que otras que podremos escuchar son más, bastante más agresivas. Entonces, bueno, quizá empezar por algo más tranquilito, ¿no? Para ir abriendo boca. Sí, yo también estoy por los comienzos así. Muy bien. Suaves. ¿Por qué no? Sí. Vamos allá. Vamos entonces. Thank you. Alberto, ¿a quién escuchamos? Pues acabamos de escuchar a Antonio Rocha con la pieza Páramo 2, que forma parte de la selección de piezas sonoras sobre soporte, podríamos decir, de Insonora 11. Qué bien, qué bien. Estuvo muy bueno. Muy, muy interesante. Sí. ¿No? Tiene estas texturas muy drone, ¿no? Muy ambient, sí. Jugando un poco con... Bueno, pues con la intensidad de capas, ¿no? Yo creo que él es capaz de construir estos crecimientos en la pieza, luego los va reduciendo poco a poco, tiene, pero siempre dilatando en el tiempo, ¿no? Todo este juego con este trabajo de síntesis sonora. Qué bien. ¿Y dónde vamos a poder ver esta música? Pues mira, las piezas sonoras se presentan en un programa, una sesión de escucha que se podrán escuchar el día 13 y el 14 en Réplica Teatro, que es un espacio que incorporamos en esta edición nuevo y en el que además de estas sesiones, que van a ser ambos días a las 7 de la tarde, que durarán entre, primero son piezas de escucha, pero también habrá proyección de las piezas audiovisuales y seguido con unas sesiones de eventos en directo. Entonces, procuramos que eso, aprovechar un poco el la escucha en auditorio, ¿no? El escucharlo, el dedicarle el tiempo a las piezas, claro. que es lo interesante. Correcto. Pero luego aparte, pues también este año era la intención de que, ya que esas piezas son manejables, etéreas y no ocupan lugar, pues queríamos que se movieran en las ondas, que era la intención, ¿no? Igual que con vosotros, pues que hubiera como una colaboración mayor con radios, ¿no? Y en eso Alberto ha estado trabajando ahí duro y ha contactado con bastantes radios en las que sí que estas piezas además tendrán difusión. Qué buena idea. Y hablando un poco de los lugares, ¿no? Porque os pregunté dónde se escuchaba esa música. ¿Tenéis ahora aún más espacios donde presentáis las músicas que en los años anteriores? Son, bueno, no sé si más o menos parecidas, son ocho sedes, cada una, claro, con una programación un poco más, o sea, como específica, y entonces algunas, como por ejemplo IED, que con la que arrancamos la programación, es más un programa de exposiciones con dos instalaciones de dos artistas mujeres con un planteamiento también de paisaje, intervención sonora y apelando a los sentidos y un poco hablando también de la identidad. Y esa es un poco la programación en IED, arrancamos ahí. Después en Cruce Contemporáneo, que también es un espacio que en el que hemos estado desde el principio y mantenemos siempre, y en ella presentamos una instalación y también audiovisuales. Hemos procurado también la parte audiovisual, lo que comentábamos antes de cómo había un abanico tan amplio de propuestas este año, intentamos que se presentaran también comisariadas dentro de esas sedes de exposición, porque teníamos como propuestas más sociales, propuestas más abstractas, propuestas que hablaban del propio espacio y las características del sonido en el espacio. Entonces, como teníamos así como un poco para todo, pues en Cruce se va a presentar la selección como más con un aspecto más social. Después Aspa Contemporary, que también es la primera vez que colaboramos con ellos, una galería que está en la zona de Argüelles, y también tendrá instalaciones, que se van a presentar dos de Joan Sil, que también está en residencia en Medialab Prado con Horacio González. Son los dos artistas que se seleccionaron en la convocatoria y que están trabajando ya en Medialab desde hace unos días, y presentarán, aparte del trabajo de Joan, con la residencia están desarrollando otra pieza que a partir del 16 en Medialab también se podrá ver. Y después ya el resto del programa es más directos, entonces hemos hablado de Réplica Teatro, pero también Casa Banchel se incorpora al programa con varios días de directos. Sala al Águila. ¿Dónde está Réplica Teatro, has dicho? Réplica Teatro está en la zona de Cuatro Caminos. Sí, en la calle Esplanada, si no me equivoco. Y bueno, es un teatro que lleva ya muchos años, pero que ha cambiado el año pasado, cambió de sede y tiene un espacio muy, muy interesante, que además en este año han empezado a tener un programa de experimentación sonora muy muy interesante y muy muy, yo creo, muy diverso y muy muy bueno. Y bueno, nos incorporamos con Insonora también ahí, que nos hace especial ilusión el contar con ellos. Y no sé si me dejó, bueno, el Instante Fundación, que ahí el programa se dirige más a trabajo a través de con el piano automático, porque tienen un disclavier en el Instante. Y nos plantearon el trabajo con ese disclavier. Y entonces conseguimos apoyo del Foro de Austria y viene un artista austriaco, no voy a decir el nombre bien ni de coña, pero bueno, Karl-Heinz o algo así. Karl-Heinz, y después le buscamos, y le buscamos cómo decirlo. Eso también es. Sí. Pues él trabaja mucho con arte, algoritmo, y tiene varias piezas para piano automático. Entonces él va a hacer como la obra como más cerrada, acompañado de Atis, que son también un dúo que reside aquí en Madrid y que entraron por convocatoria con su propuesta de bueno, del trabajo que hacen ellos juntos, pero les propusimos que, como ellos ya estaban en electrónica y piano, porque nos animaban con el disclavier, y están ahí jugando con él. Del pasado, el disclavier, ¿no? Bueno, no. El disclavier es un piano... Es actual, o sea, quiero decir, sí, es un piano de cola enorme, pero que tiene la posibilidad de trabajar con el MIDI, y entonces tú puedes entrar o tocarlo directamente desde una máquina externa, o sea, desde un externo. Ordenador, o puedes, permite el juego de que el piano toque solo, o de que una persona fuera se junte, ¿no?, con el pianista. Entonces nos parecía interesante ese trabajo como diferente que pudieran hacer Atis en esta, y entonces están preparando una pieza que se estrena para Insonora. Me encanta esa sí onda, sí, además ellos se animaron también, claro, los que convocan, ¿no?, los que convocan tienen la potestad de proponer cosas, proponer algo nuevo, ¿no? Claro, no, me parece genial. Entonces esa, y luego Alberto Bernal, que también tiene, él ha trabajado con varios artistas que han hecho piezas para disclavier, y en esta ocasión pues él tenía una pieza más antigua que es para piano automático, y se presentará también junto a las dos propuestas estas de directo. Entonces, bueno, ese es un poco el mapa de espacios, ¿no? Entre unos más expositivos, y otros más dedicados a directo. Genial. ¿Escuchamos más música? Sí. Escuchemos más música. ¿Qué tenemos? Yo creo que podemos proponer un contraste, ¿no?, a lo anterior que acabamos de escuchar, que era muy sintético, muy electrónico, muy ambient. Y ahora podemos escuchar otra pieza de Eduardo Palacio, que es él es de México, y que se llama Cercle et Rupture, porque creo que el título está escrito en francés. Sí, Cercle et Rupture. Y esta pieza, pues, como digo, es un contraste bastante interesante con la anterior, ¿no? Porque lo que, como él ha trabajado, es más con, digamos que, procesos o técnicas más propias de la música concreta, yo diría, grabando pequeños objetos, pero también incorpora, ¿no?, algo de trabajo digital. Pero bueno, en cualquier caso, es una pieza bastante más sutil, bastante no tan, digamos, no tiene tanta masa sonora como la anterior, o al menos así la he percibido yo, pero sí que es un trabajo más sutil que él ha articulado, digamos, pensando en la percepción emocional, en la medida en que esta acontece a través de un filtro, ¿no? Y que además es un pensamiento bastante lógico, el de la idea de que, bueno, nuestra percepción emocional siempre tiene esta ligazón a unos filtros vivenciales nuestros, ¿no?, en base a la experiencia que hemos tenido. Entonces, bueno, y por lo tanto también la percepción estética o la percepción sensorial tiene un poco que ver con ello, ¿no? Entonces, ya digo, este es el tema o el eje que ha seguido Eduardo Palacio para componer esta pieza, que si queréis, pues escuchamos ahora. ¿Su título era? Su título es Cercle et Cercle Rupture. Rupture. Bueno, vamos. Thank you.

escuchamos a Eduardo Palacio. ¿Sí? ¿Eduardo Palacio? ¿Palacios? Eduardo Palacio. Palacio, con Palacio. Uno solo. Sí. Y la obra era Cercle, ¿no? Cercle Rupture. Eso es. Bueno, Círculo de Ruptura. Esa, exactamente. Y esta composición, esto es una composición reciente, Eduardo Palacio. Sí, vamos, casi todas las propuestas son de, uh-huh. de o del año pasado, hace un par de años. Uh-huh. O sea, son todo, casi todo propuestas como muy recientes. Claro. Incluso algunas, que eso también de lo que hablábamos, esto de que hay que adaptarse, hay que decirlo, muchas o vienen de un formato casi instalativo, o sea, uh-huh. como que su idea es, viene de una naturaleza de poderlo ver en el espacio de otra manera, sí. y a multicanal también. Hay muchas claro. piezas que, esta, que por ejemplo esta es de ocho, para ocho canales, está planteada bueno. en un inicio. Lo que pasa que, bueno, con las posibilidades técnicas que tenemos, se va a quedar en un estéreo. Cuadrafónico, no, estéreo. En un estéreo. Esta vez estéreo. Pero sí que pasa mucho que esas composiciones que tienen otras naturalezas, pero que al final los artistas también adaptan para que el programa las pueda sostener. Se puede sostener. Sí. Qué bien. Sí, qué bien. Nos adaptamos a las circunstancias. Claro, sí, survival. Sí. Nos adaptamos, claro, es así. Escuchamos más música, ¿tenés otra cosa? Escuchemos más música, sí. Dale, sí. Ahora podríamos escuchar la pieza Water Lily Motor, que es de Raphaëlle Dupire, ella es francesa, y... esta pieza, por ejemplo, también nos propone otro pequeño giro, quizá más conceptual, sí. Y trabaja, yo creo que de una manera bastante elegante, la figura de lo femenino, ¿no? Uh-huh. Ella trabaja a partir del mito de las ninfas, sí. ya se remonta bastantes años atrás. Sí. Siglos. Pues eso, trabaja a través de estas figuras femeninas, ¿no? Y de cómo... tomando como punto de partida, ya digo, estas representaciones de la literatura y de los mitos, cómo se trabajan los atributos o los rasgos de lo femenino, ¿no? La voz, la risa, ¿no? Quizá rasgos que se pueden trabajar desde lo sonoro, ¿no? Y yo creo que piezas como esta invitan a pensar si existe... Ya digo, sí existe, ¿eh? Como pregunta más bien, una estética sonora de lo femenino, o en todo caso, poner en cuestión estéticas sonoras de la virilidad, o de uh-huh. la agresividad, o de la violencia, como puede haber en músicas más de carácter industrial, o de carácter claro. Algún dron, o de. Digamos. O en determinados procesos de composición, ¿qué sería otra parte, ¿no? ¿Qué sería una alternativa? Que pudiese venir desde un pensamiento más orientado a, pues yo qué sé, por ejemplo, a temas afectivos, temas corporales, temas más próximos a vulnerabilidad, que por ejemplo, pues normalmente han venido proponiendo artistas que se piensan desde lo femenino, claro. ¿no? Entonces... Y es la única, es verdad que en disciplina de piezas sonoras es la única mujer, en el resto del programa está bastante más equilibrada la cosa, sí. pero es verdad que este año la selección de piezas es la única representante femenina, con lo cual darle escucha a ella, pues vamos me parece a escucharla entonces. Vamos allá. Importante. Sí. Escuchamos. Pues acabamos de, sí. Acabamos de escuchar la pieza Water Lily Motor de, Water Lily Motor. Eso es, de la francesa Raphael Dupire. Y que, bueno, como decíamos anteriormente, la pieza parte del pensamiento de, digamos, posibles pautas estéticas o posibles elementos que se pueden para ella asociar con lo femenino. Y que ella además ha recogido o ha rastreado en la figura de las ninfas, ¿no? Sí. Estuvo muy bueno esto. Tuvo una delicadeza. No sé, vos dijiste elegancia en algún momento. Lo hace no sé con, si te referías a sí, esto. Sí, para o, mí, justo sí. con. Sobre todo cómo trabaja ella sí. la sutileza. Es verdad que las dos piezas anteriores, una era muy digital, otra claro. era muy electroacústica y que. La segunda, por ejemplo, planteaba unas estructuras más de tensión, distensión, sí. un poco, bueno, en todo caso diferente a esta, que tiene un fluir muy característico, total. ¿Verdad? Bien, bien, bien. Sí. Qué bien. Bueno, entonces, Vamos a recordarle a los oyentes, ¿sí? Uh-huh. Los que están ingresando ahora a la escucha y a los que ya están, porque llevamos tiempo, ¿no? Hablando y escuchando la música, que estamos presentando el Insonora de este año 2020. Entre el 9 y el 22 de marzo de 2020 tenemos Insonora, muestra de arte sonoro e interactivo en su edición número 11, lo cual es un logro. Enhorabuena. Muchas gracias. Pero es verdad, claro, parece como un cumplido, porque no, pero lo que ya sabemos, enhorabuena, enhorabuena, porque hay mucho curro detrás de esto, así que no parezca que, no, no, que se junta muy gente felices así de poder presentar una vez más. Sí. Así que está genial. Entonces, ¿de qué dijimos que íbamos a hablar? Pues mira, planteábamos un poco que Insonora cubre muchas disciplinas, ¿no? Que tenemos la parte expositiva con instalaciones, con audiovisuales que se presentan en formato también de sesiones de visionado, videoinstalación. Después están las piezas en directo. También tenemos esas piezas de escucha que hablábamos, que también, aparte de su escucha en formato auditorio, irán por las ondas de las radios, varias radios con las que vamos a colaborar. Y también tenemos la parte de que esa mantenemos siempre, la parte de formación, ¿no? De que haya propuestas en las que los artistas plantean conceptos o técnicas con las que ellos trabajan y que estén abiertas a un público amplio y sin necesidad de conocimientos previos, para que también pues eso, lo sonoro esté cada vez más, bueno, como se naturalice, ¿no? Y la gente se acerque a estas piezas sin miedo, parezca que todo es tan raro, ¿no? Entonces, procuramos que siempre haya propuestas en las que se provoque ese encuentro con los artistas, la gente pueda como, bueno, pues dentro de sus inquietudes rescatar, ¿no? lo que le interesa, ¿no? Entonces hay veces que lo interesante igual es el propio encuentro, el conocer el trabajo de primera mano con un artista, ¿no? O que te explique un poco su proceso creativo, que en este caso, por ejemplo, eso se dará más en el instante con Carhartt, que él va a proponer una especie de clase magistral en la que él pues va a plantear su trabajo con el piano automático, pero también pues, el por qué su evolución también desde el arte como más música algorítmica a instalación, colaboración con otro tipo de artistas. Claro, ¿cómo fue llegando a eso? Claro, entonces él va a plantear un encuentro de este tipo, ¿no? Pero después hay otros artistas que ponen un poco su manera de crear en pro de eso, de hacer juntos, ¿no? Y sí, en esa línea está Eli Gras, que viene de Barcelona y que la tendremos también en directo el día 13 en réplica. Pues nos propone el 14 y 15 un taller para público familiar, o sea, para chavales de entre 11 y 15 años, en el que fabricarán instrumentos inventados. Y que, bueno, pues aparte de bueno, pues sus nociones de la parte como más de construcción de cacharros con materiales reciclados, también el desarrollo en colectivo, ¿no? El que esas piezas luego intentar juntos hacerlas sonar. Entonces eso será en el Águila abierto a todo el mundo para que también tanto participen como vengan a ver resultados. Eli es genial. Sí. Yo la vi a Eli una vez, toqué con Eli, por suerte me tocó una vez, fuimos a Barcelona, y Eli tenía, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre divertido, Power Plant. Unas plantas que es son la Power como Plant. Entonces tiene esta maceta, ¿no? De la que sale la como planta, unas tiras, ¿no? Que es una síntesis de planta, ¿no? En metal, como si fuese una planta. Sí. Y claro, y ahí entonces va con los micrófonos. Es muy, el set es muy divertido, porque luego también tiene una especie de futbolín. Sí, tiene pequeñito, como juguetes, ¿no? Tiene un pequeñín futbolín que también lo interviene, bueno. un pequeño piano, que él, o sea, es muy divertido verlo también. Es muy bueno porque también es lo plástico, ¿no? También el que la gente le entre la curiosidad de dónde vienen esos sonidos. Es delicada su música. Sí. Yo no sé, a lo mejor me arrogo algo, no sé qué diría Eli de esto. Pero, no, en serio, por ejemplo, con la planta, que es lo que yo le vi interpretar, ¿no? Uh-huh. Su instrumento a planta metálica. Sí. Y es delicada, ¿sabes? Uh-huh. Uno piensa, ¿sabes? Porque es que vos ves la planta que es linda como objeto, pero está como tiene un óxido, ¿no? Entonces yeah. a veces puede parecer que sale un ruido raro y siempre es delicada. Entonces uh-huh. a lo mejor participa. Sí, sí, sí. Pues nada, Eli ¿no? es también una de las apuestas aquí muy felices qué este bien, año. Sí. Y que haga el taller también me parece muy guay. Y un taller, sí, además. Sí, totalmente. Sí, para sí. chavales. Otro taller, yo creo que, ya que estamos en la radio, ¿no? Claro. Que es bonito comentar, es el de Javier Suárez, que también se le conoce como Arca de Viento. Yo, de hecho, le conocía como tal. Y que, bueno, es un taller de onda corta, que claro, son estas frecuencias radiofónicas hasta los 30 MHz, ¿no? Pero sin ser más técnico o más friki, lo plantea de cómo llevar esta tecnología a una dimensión creativa, ¿no? Que yo sí. creo que es lo que interesa, ¿no? Quizá no tanto centrarse en funcionamiento electrónico, pero sí en cómo orientar la escucha hacia estos dispositivos, hacia estas sonoridades, para ser capaces de apropiarnos de ellas y crear claro, nosotros producir. Y nosotras, ¿no? Desde nuestra propia práctica, como decía Maite, sí. que cada cual pues pueda integrar y apropiarse de todo aquello que aprenda para seguir creando, ¿no? Sí, sí. Que de hecho yo creo que esa es una dimensión potente de los talleres y yo creo si puedo añadir la segunda dimensión o que para mí es más potente y personalmente considero que es lo más potente de los talleres es su capacidad de generación de comunidad, ¿no? Sí. En la medida en que no hay una jerarquía como la que puede haber en los conciertos más vertical de artista y público que le contempla, sino que en ellos, si están bien orientados, porque hay talleres, ¿no? Pero normalmente si están bien orientados pues se plantea un aprendizaje colaborativo, ¿no? Sí. Un diálogo entre el artista, un diálogo entre los asistentes entre sí y una compartición. Compartir, muy bien. Claro. Totalmente. Justo te lo iba a decir. Claro. Eso es lo que es sí, sí. Y además es que se ha dado muchas veces de a través de estos encuentros el que se conozca gente y empiecen a trabajar juntos y surjan cosas, ¿no? Y por ejemplo, este año, de hace dos años, del Insonora 10, recuerdo que en uno de los talleres estaba Aurora Esteve, que ahora este año propone el otro taller del que íbamos a hablar, el de Light Coding. Este año está como profesor y hace dos años estaba dentro de una de las actividades, ¿no? Y también pasa con dentro del taller, recuerdo, del año pasado de Puré Analógico, estaba también parte de la gente de Oreja Borradoras, que este año actúan. O sea que lo bueno es eso, ¿no? Como que la gente se encuentra y de repente empiezan a trabajar juntos. Y también como Insonora es un formato abierto, pues la gente también entiende que tiene sitio, o sea, que puede acceder. Es como un que foro, eso es guay. Porque es que muchas veces la gente piensa que, pues eso, que te ve un poco con tu programa, ya todo así y tal, parece que como que estás ahí cerrado, ¿no? Pero no. La idea es que tú puedes participar y entrar desde donde te pueda interesar. Sí, exactamente. ¿Tenemos más talleres? Tenemos otro taller con Tunipanea, que es el último. Claro. Sí, sí, son bastantes. El día 21 en Media Lab tenemos a Tunipanea, que él es luthier experimental y tiene una amplia colección de instrumentos muy, muy bien desarrollados. Y tiene un proyecto muy interesante que nos gusta, que se llama Lutiteca. Y es su propuesta es fabricar instrumentos y generar una especie de biblioteca de instrumentos y que la gente que se asocia al proyecto puede utilizar para sus experimentos sonoros o para sus clases con niños en colegios o para lo que considere. Entonces, en ese taller lo que se va a hacer es construir un instrumento entre todos que forme parte de esa banco biblioteca de instrumentos inventados. Eso es. Claro. Entonces, bueno, la gente formará parte de ese proceso de crear algo para el colectivo. Y me parece especialmente interesante. Y luego cerraríamos ese día, vamos a cerrar con un evento encuentro en el que la gente que tenga interés en conocer también su proceso de trabajo, pues también se podrá acercar a él de otra manera, aparte de vía taller. Claro. Así que, bueno, estos encuentros a nosotros nos parecen muy potentes, porque conocer a esta gente de primera mano y sí, trabajar con ella es muy buena. Buena propuesta uh-huh. Nisanora, ¿eh? Genial. Sí. Genial. Escuchemos más música. Sí. Ahora la pieza que viene también tiene un nombre extraño, pero vamos a intentarlo. Se llama Se Quattro Cunni y es de el italiano Mattia Benedetti. Y yo creo que para describir esta pieza directamente voy a leer lo que nos ha escrito. Creo que viene bastante hilada con las anteriores, porque veníamos de esta fluidez, ¿no? De un poco esa, digamos, fijación en las sensaciones, en lo emocional, sí, en lo intuitivo. Y la pieza que viene ahora, ya digo, voy a leer las notas que el artista ha dejado para, digamos, encuadrarla. Se basa en una novela de Sadek Edabat, no sé de qué país es, perdonadme, pero pues eso, se basa en esta novela en la que desciende, imagino que el protagonista, hacia un manicomio donde después de un año un paciente puede terminar sus memorias, o sea, termina de escribir sus memorias. Sí. Entonces, esta pieza trabaja toda la vocatividad que esto tiene, ¿no? El artista dice: tan solo unos pocos sonidos evocan este universo y son dos voces distantes en farsi, máquinas extrañas y unas solitarias muñecas. Así que yo creo que con esto... En farsi, las voces son en farsi, o sea que es iraní. Uh-huh. Claro, si habla farsi es de Irán. Totalmente. Va, sí. Sería lo suyo. A lo mejor pues lo muchas gracias por esta pista, porque mira... Sí, ahí... es la pista, ahí encontramos lo de farsi. Pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos allá. قفس خالی است. چون گربه قناریش را گرفت. سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب من رو پر از کابوس خواهد کرد. So دریغا. که بار دیگر شام شد. سراپای گیتی سیاه فام شد. آرام شد. مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزار، به جز مرگ نبود غمم را علاج. Mattia Benedetti, Benedetti, parece italiana, Benedetti. No es. Sí, no es. Efectivamente lo es. Pero Mattia nunca el nombre. Mattia es casi con ni latina, ¿no? Mattia. Sí. Sí. Mattia. Mattia Benedetti, entonces, en esta obra que estuvo muy bonita, incluyó de todo, sí. Aquí escuchamos voces, objetos, electroacústica. Detallitos. Totalmente. Cositas. Cositas, sí, sí, tiene bastante que ver, ¿no? Un poco con esa narrativa que ha querido recoger de esta novela, ¿no? A la hora de componerla, porque. Y que en cualquier caso es quimérica, ¿no? Porque. Claro. Qué difícil es acercarse ya desde la literatura a una persona que en un manicomio termina de escribir sus memorias sin ser ella, ¿no? Sin, viéndolo desde fuera. Y también qué difícil acercarse desde el sonido, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro lenguaje. No puede, para mí, esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero sí. Para mí es muy complejo y siempre imposible acercarse a los lenguajes o las dinámicas o las lógicas que manejan la escucha desde el lenguaje de la palabra o desde el lenguaje de lo visual, que son, pues bueno, los predominantes, sí. Sin que eso sea necesariamente algo malo, pero... No, pero es lo que es. Sí. Es muy difícil, claro, manejarse con un lenguaje que es radicalmente distinto, que tiene otros códigos y que muchas veces apela a otro tipo de sensibilidad que no es la que articula la palabra o la sí. Visión, ¿no? Pues y entonces, ya digo, así puede expresar otras cosas. Eso es. Pero hace quimérico el proceso, ¿no? Claro. Partir de la representación... o de la traslación al sonido de una novela que a su vez habla de una persona que tiene pues una particularidad psíquica, ¿no? Sí. Para mí este juego con lo quimérico también puede ser muy sugerente y que puede sí. Tener mucho potencial. Algo de eso, o casi todo, tal vez estuvo en la música que escuchamos, Mattia Benedetti. Qué bueno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar más música. Venga. Antes de seguir hablando de más aspectos de este Insonora, muestra de arte sonoro interactivo de 2020, ¿sí? Del 9 al 22 de marzo de 2020 tenemos la edición número 11. Lo recordamos porque es para decir... Es que yo soy de la radio, entonces hay que estas cosas hay que decirlas cada tanto, hay que decirlo para que la gente lo sepa y se acuerde. Se quede, y también que sepa... Se queden los oídos. Sí, sin ninguna duda, sí hay que decirlo. Y también para que sepa, una vez más lo digo, lo importante, la acción de este trabajo que hacéis. Qué bueno. Gracias en nombre de los que escuchamos. A vosotros. Bueno, entonces, más música. Sé que tenés más música. Tenemos más música, sí. Y ahora tenemos la pieza de un artista que se llama José Venditti. Él es argentino, pero vive en España. De hecho, lleva bastante tiempo viviendo aquí en Madrid. Y Él trabaja, es muy interesante su trabajo, yo le conozco ya desde hace un tiempo. Su instrumento principal es el saxofón, su instrumento de formación, pero al mismo tiempo trabaja con procesos digitales, con síntesis modular, y en lo que suele basarse como rasgo común, porque sí que es verdad que tiene piezas muy variadas, algunas más para saxofón, algunas para imagen, otras más digitales, pero para mí un rasgo común es el juego que él tiene con, digamos, la percepción emocional y lo canónico de esta, en el sentido de por qué unas estéticas sonoras dialogan más o apelan más canónicamente, ya digo, a una emoción, yo qué sé, nostálgica o melancólica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en otros casos apelan más a la ira o a, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo trabajó él con mucha habilidad en el año pasado en Film Madrid, en una actividad que realizó colaborativamente el festival con la AME, con la Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro de España, que eran unas proyecciones sonorizadas en directo de dos pelis mudas. Sí. Y él sonorizó una peli de Aki Kaurismäki que se titula Johan, y bueno, pues trabajó un poco con todos estos aspectos, ¿no? Porque en el cine es cierto que el sonido muchas veces se articula bajo estas premisas, ¿no? ¿Qué pasa en la imagen? Si en la imagen ocurre un momento de tensión, ¿cómo va a ser esa música? Y él, un poco de alguna manera, lo ponía en cuestión con ese trabajo, ya digo, entre saxofón y síntesis. En este caso no vamos a oír saxofón. De hecho, es una propuesta muy distinta a todo lo que hemos escuchado, porque ya esta roza casi el noise, es muy ruidosa, y que se llama Tourists Go Home. Claro. Totalmente. Sí, es uno de los, sí. Si os parece, leo la nota que él nos ha facilitado, por favor, que por favor. Seguramente lo contextualiza él mejor que yo. Y dice: cuando el sol cae, alrededor de los templos de Angkor empieza a escucharse un sonido estremecedor y ruidoso. El sonido procede del interior de la jungla y parece ser una advertencia, un aviso para todos los que estamos visitando el lugar, y que nos dice: turistas, volved a casa, traducido, ¿no?, al castellano. Sí. Hay una rave esta noche aquí y no estáis invitados. Este es el sonido que José grabó y procesó para componer esta pieza que se llama Tourists Go Home. Uy, qué bueno. Bueno, a ello. A ello. Thank you. José Venditti. José Venditti, con Tourists Go Home. Que bueno, como, no sé, a mí es una pieza que particularmente me gusta mucho. Además, sí. No sé, tengo la suerte de conocer a José muy bien y cómo trabaja y conocer lo que hace. Y bueno, me alegro mucho de que esté sonando en el festival. Qué bien, sí. Bueno, sí, creo sí, que sí, yo sí, también, sí. Porque si suena así de bien. Suena muy bien. Qué bueno. ¿Qué otras cosas queríamos tratar? Porque hay muchos aspectos del festival, ¿no? No sé sí. Si los tratamos a todos, nos queda algo uh-huh. todavía por ver. Pues un tema que nos interesa también es la parte, un poco en continuación de lo que hablábamos de los talleres y el encuentro, esa parte de aprovechar el tiempo de Insonora, no solo para presentar o para exponer, sino también para que haya un proceso de creación y de producción en esas semanas, ¿no? Entonces, desde hace, esta es la segunda edición de las residencias que hacemos con Media Lab Prado, que nos parece una apuesta muy interesante el contar con ese apoyo. Y igual que abrimos una convocatoria de proyectos, se abrió una convocatoria específica para las residencias sí. a nivel internacional que se presentaron también 100 y pico proyectos y también fue bastante intenso decidir totalmente. Porque había propuestas muy diversas, había gente que venía de escénicas, gente que venía de la fotografía, la imagen, pues, había muchos planteamientos diferentes, porque lo bueno es que nosotros no poníamos un tema o acotábamos, ¿no? Sino que proponíamos el espacio de Media Lab, sus capacidades de espacio, técnica y demás, pero sobre todo también que fueran procesos de trabajo colaborativos, o sea, que permitieran claro. que otras personas participaran de él. Claro. Entonces, al final, después de toda la revisión de proyectos, nos pareció que la propuesta que mejor cumplía un poco todos esos, el tener un desarrollo conceptual, tener un objetivo claro de producción y que fuera posible dentro de las fechas y con las capacidades que teníamos dentro de Insonora, y que además abriera la puerta a la colaboración, ¿no? Y que fuera una colaboración interesante, o sea, que abras de verdad el proyecto no para llegar y instalar la pieza, sino que pudieras aportar y recibir desde ese trabajo. Sí. Entonces, la propuesta final que seleccionamos fue la de Joan Xil con Horacio González, que son dos artistas gallegos que han estado implicados con proyectos colectivos en torno a la escucha desde años. Vamos, yo recuerdo que cuando empezamos con Insonora y antes de empezar con Insonora, era como de estos proyectos que ibas viendo que decías, jo, yo quiero hacer algo así. Y entonces ellos estaban implicados con el antiguo Escoitar, que trabajaba con la recuperación del sonido y un poco de todo, desde lo folclórico, sonidos de la naturaleza, siempre como muy desde un aspecto como muy crítico, social y reivindicativo. Y bueno, eso, ese proyecto al final, pues claro, ya con todos los años y los cambios de todo, pues evolucionó y cada uno ha trabajado luego a un nivel, pero bueno, que como que tenemos dos ejemplos de, o sea, tenemos a estas dos personas aquí en Madrid durante estas fechas, que me parece un lujo interesante, porque son personas que son profesores, tienen una producción artística súper interesante, además tienen totalmente integrado esto de lo colectivo y de la, ¿no? De la creación conjunta. Con participación, claro. Y su proyecto, que el objetivo final es una instalación, pero trabajando con conceptos muy interesantes que van desde lo artístico, pero acercándose un poco a la ciencia, trabajando el estudio de los cristales líquidos, que Joan estuvo en unas residencias en Estados Unidos y vio cómo se comportaban esos cristales y las creaciones visuales y sonoras que creaban por sí mismos. mismos, ¿no? En su evolución, cuando pues eran reaccionaban, ¿no? Ante el calor. Sí. Entonces, partiendo de esa materia, ellos han planteado una investigación con el soporte holográfico, todo desde un punto como bastante dentro de lo que cabe, aunque suena muy así, muy desde con materiales muy básicos. Es básico, elemental, sí, claro, sí, low-fi, ¿no? Eso. Entonces, el planteamiento también permite que la gente se acerque desde lo técnico, gente que le interesa, que le interesa por esa parte de desarrollo de un nuevo software, hardware, sí, pero también gente que quiere trabajar la parte de evolucionar esa en materia visual y sonora más científica, sí, que son datos, sí, hacia lo creativo, ¿no? Y, claro, y ver, claro, qué pasa ahí. Entonces, hicimos una convocatoria de colaboradores y hay unas cuantas personas, uh-huh, trabajando ya en el proyecto que van a estar durante estas dos semanas con ellos. Y pues bueno, el resultado se irá viendo, pero sobre todo el proceso nos parece como lo más interesante, ¿no? Súper interesante. Porque bueno, ellos están ahí trabajando porque también quieren implicar a... En la universidad, que les hubiera gustado que se hubiera metido a alguien que conociera los cristales, porque a todo esto es siempre desde un acercamiento artístico. Claro. Y claro, muchas veces es también ese punto de alguien que te diga el por qué esas cosas pasan, ¿no? Y bueno, como dentro de los colaboradores no había nadie que estudiara esto, sí que están ahora poniéndose en contacto con gente de la Universidad de la Complutense que posiblemente entren también un poco en el proceso de la obra. Entonces, bueno, este desde luego será un inicio, porque en estas dos semanas pues se desarrollarán una parte de la pieza, sí, pero desde luego está genial porque a nosotros nos da la oportunidad de presentarles a ellos su trabajo y su conocimiento de tantos proyectos, y a ellos les da la oportunidad de desarrollar una idea que tenían como en un poco ahí como en boceto, ¿no? Claro. Y empezar a desarrollarla y a evolucionarla, y encima con otras personas, ¿no? Claro, ahí está, yo creo, ¿no? El sí, potencial de una residencia, que quizá no es el formato adecuado para presentar un proyecto terminado, completo, que no, posiblemente, claro, te requeriría, eso es, como varios meses de trabajo, sí, pero por contra tiene la ventaja de que te permite realizar esto, para empezar, disponiendo de unos recursos como los que en este caso posee Media Lab sí, Prado, que es un centro público, vamos, para mí de una máxima calidad en todo lo que tiene que ver con tecnología, sí, y con diálogos entre lo tecnológico, lo ciudadano, lo social, y tienen muchos equipos para trabajar. Mm. Ya digo, poniendo a su disposición estos recursos, y al mismo tiempo que en esta disposición y en este trabajo se generen contextos de convivencia que de otra manera no podrían ocurrir, claro, ¿no? Que es en este caso pues lo que ocurre con esta residencia. Joan, sí, y Horacio están trabajando, es verdad, por su cuenta, ya llevan mucha investigación hecha, este tema de los cristales líquidos, cómo sonificar los datos, uh-huh, que de estos cristales se extraen, cómo intervenir unos hologramas generados a partir de ellos, pero sí, abiertos totalmente a recibir, claro, eso es, a recibir el feedback de la gente, uh-huh, a que la gente, total, les aporte sus propios sonidos, a ver cómo, pues claro, porque ellos vienen de un ámbito, pero ¿qué pasa cuando la posibilidad de trabajar con datos, trabajar con cristales, trabajar con este marco teórico, uh-huh, se le brinda a una persona que trabaja con, por ejemplo, músicas latinoamericanas, ¿no? O con, claro, música, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O gente que trabaja con vídeo, o qué pasa cuando se lo proporciona a esa gente que es ingeniera, ¿no? Y claro, estas intersecciones entre otros campos al final solo se permiten si lo abres a una dimensión más convivencial, ¿me explico? Claro. Sí, entonces, sí, sí. Aquí está ese potencial, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un proyecto bastante bonito. Yo tuve la suerte de echar un mini vistazo y hacerme un pequeño spoiler el otro día de cómo se ve. No tanto de cómo suena, pero sí de cómo se ve. Y eso, el soporte holográfico creo que es bastante bonito de ver, y ellos pues lo van a trabajar, claro, con estos sonidos que generan a partir, sí, de, ya digo, de estos datos que ellos hablaban también de la parte mágica de esto, ¿no? O sea, como la atracción esa que te supone algo que no conoces realmente, ¿no? Como que no controlas el por qué pasa, ¿no? Pero que, pues claro, se generan imágenes y texturas que, claro, que te atrapan, ¿no? Entonces la parte de holografía le da como, eso escenifica un poco mucho eso, ¿no? La atracción por algo que dices, uy. Qué magia, ¿no? Esto que es. Claro, de hecho, así, estos cristales, cuando se empiezan a estudiar, cristal reflejado, ¿no? Que hay una imagen reflejada, de repente, sí. Como que se mueve en el espacio, ¿no? Qué bueno. Es que estos cristales, ellos parten de esa investigación, ¿no? Y parece ser que se empezaron a estudiar, creo que en el siglo XVIII, puede ser, ¿no? En este momento en el que. Siglo, no sé si era siglo XVIII o XIX, ahora me baila un poco el siglo, que me perdonen, Giovanni y Horacio, pero sí que en este momento en el que la ciencia todavía tenía estos diálogos con lo esotérico y que a veces se aproximan más a las artes, a veces se aproximan más al ornamento, ¿no? A veces se aproximan más a la investigación pura y que hay como este fluir híbrido, ¿no? Que todavía... permite que una representación visual de lo científico sea contemplada como arte y que la ciencia despierte también esas admiraciones y bueno, y por eso pues estos cristales por su complejidad, porque son cristales que tienen un estado transitorio entre lo sólido y lo líquido según las condiciones a las que se exponen, ¿no? Pues despertaba mucho estas inquietudes en la gente. Entonces, nada, esta instalación se podrá ver en Media Lab. Quizás sería bueno recordar la fecha. Sí. Bueno, el día 16 se instalará la parte que esté desarrollada, que no, desde luego será más... La pieza se presenta como o busca presentar varios módulos. Su idea es que el 16 se pueda ver por lo menos uno de los módulos funcionando. Y después del 16 hasta el 22 todavía van a ir desarrollándola y posiblemente ya pasado Sonora esté durante una semana más en Media Lab. Media Lab. Que al final, hasta qué finales bien. De mes se podrá todavía visitar esa pieza. Qué bien. Sí, muy bien. Así que nada, animamos a todas las personas a que se acerquen a también, si les interesa el tema, que también, aunque ya haya empezado y hayan desarrollado parte del trabajo, como hay momentos en los que se va a encontrar con los artistas o que están ahí trabajando, que la gente pues venga, que el que tenga interés se acerque. Que es genial. Me gusta la idea de una obra que nace en el marco de la muestra, pero luego trasciende el marco. La muestra termina y continúa en el tiempo. Sí. Eso es genial, eso. Es muy bueno. ¿Tenemos más música, sí, para escuchar? Efectivamente. Sí. A continuación viene una pieza de Juan José Raposo, que es de aquí, es de España, y vive, si no me equivoco, en Huelva, y que se titula Sounds 3 Madrigal. Es una pieza bastante loca, a mi parecer, pero bueno, que cada cual la valore como considere. La pieza, volvemos a recurrir a las voces, volvemos a jugar con voces, esta vez de una manera bastante más agresiva que en la pieza de Rafael. Ahora veremos o escucharemos por qué. Y es que se construye a través de un proceso, ¿no?, más de música electroacústica, a partir de una poesía fonética que compuso Atilio Doreste, que también él es artista, él viene de las artes visuales, pero también trabaja con sonido, y él es... Tenerife, ¿no? Efectivamente, es tinerfeño, justamente, y con las voces de, además de María Barrio, ¿no? Entonces, entre jugando con estas voces y con el carácter poético de las mismas, y ya digo, todo esto bajo la intervención digital en determinados momentos... Pues tenemos esta pieza que yo creo que, más que hablar yo, dejemos que la escuche todas y todos los oyentes. Bien, vamos con eso. Arr. Sir, Alberto, ¿qué escuchamos? Pues acabamos de escuchar Sounds 3, Madrigal, de Juan José Raposo. Tremendo, me encantó. Estuvo muy bueno. Muy buena, sí. Sí. Además, a mí quizá la particularidad que más me llama la atención de esta pieza es cómo es capaz de generar en el oyente una reactividad ante las voces, ¿no? Sí. En el sentido de que siempre nuestro cerebro, en el momento que identifica algo tan próximo a nuestra naturaleza como es la voz, para mí se activan otro tipo de circuitos u otro tipo de estructuras perceptivas, ¿no? Entonces, sí. En ese momento la escucha se hace más proclive a unas percepciones u otras, tal y como yo lo veo, y por lo tanto puedes jugar también con eso como artista. Y no sé, creo que Juan José lo ha hecho con una pieza muy curiosa. Sí. Por lo menos. Eso genial. Es. ¿Escuchamos más música? ¿Tienes más música? Tenemos más. Que ya digo, todas estas piezas forman parte de la selección de piezas sonoras que se hizo desde el jurado del festival. Llegaron muchísimas más a esta convocatoria pública, pero bueno, solo pudimos rescatar las que estamos escuchando ahora. Y la siguiente se llama Intermediate, de el israelí Omer Goldberg. Y es una pieza que piensa o que parte del pensamiento de las limitaciones ambivalentes entre los lenguajes analógico y digital, ¿no? Es decir, qué limitaciones encuentran unos dispositivos, unas pautas compositivas, unas sonoridades que parten del analógico o de elementos tangibles, ¿no? Analógicamente hablando. Y pues ya digo, ¿qué limitaciones encuentran para comportarse o para sugerir aquello que sugiere lo digital o de la manera en que esto se comporta? Y viceversa, ¿no? Claro. ¿Qué limitaciones o qué barreras o qué obstáculos encuentra un lenguaje, un dispositivo, una sonoridad que viene de una generación sintética digital para suscitar emociones, sensaciones, comportarse como el analógico, ¿no? Claro. Así que vamos allá. Vamos a verlo. Qué bueno, otro track de acción de una selección, como decíamos recién, de lo más variada que habéis traído. ¿Qué acabamos de escuchar? Pues acabamos de escuchar Intermediate de Omer Goldberg. Y sí, como dices, esta selección da buena cuenta, ¿no?, de la diversidad de prácticas, de la diversidad de estéticas que concentran estas disciplinas artísticas y que, ya digo, se ve en las piezas sonoras, pero extrapolo a todo el festival con todo lo que trae. Sí. De igual manera de la diversidad geográfica que esta cita ha sido capaz de concentrar, ¿no? Que tenemos gente pues de continentes muy variados y que, bueno, y que es un gusto, ¿no?, reunir aquí en Madrid. Uh-huh. Qué bueno. Desde luego. Qué bueno. Para mí me hace muy feliz cuando ves que con tus medios, que son pocos, consigues que la gente, ¿no?, llegue y se interese por el proyecto. Sí. Y o sea que esa es la parte más interesante de, claro, de estar ahí. De, uh-huh. La respuesta de los artistas, eso es. ¿No? Uh-huh. Con las propuestas que ellos hacen, uh-huh. eso es lo que da la medida, claro, de lo que habéis logrado en 11 años. Sí, tremendo, sí, sí, sí, desde ¿eh? Luego. Tremendo. La parte mejor. ¿Escuchamos un poco más de música? Muy bien. Vamos allá. Sí. Esta es la última pieza de esta selección y es de el colombiano Mauricio Rivera, que ya es asiduo de Insonora, ¿verdad? Ya ha estado sí, en varias ediciones. Varias ediciones. Y que se titula Una gota de agua. Bueno, responde bastante al título. Lo que hace esta pieza es, a través de grabaciones de campo y de otros procesos de síntesis, pensar el recorrido del agua, ¿no? O como si fuésemos una gota de agua que viaja a través de diversos lugares del antiguo imperio inca de Perú. Y claro, ahí de repente estas sonoridades pues te hacen pensar geográficamente, pero al mismo tiempo socioculturalmente, sí, históricamente, ¿verdad? Y es así como este artista pues ha compuesto esta pieza. Qué bien, vamos con ello. Vamos. Thank you. todos recordamos que estamos en Onda Sonora, en Agora Sol Radio, por supuesto, escuchando música, algunas de las músicas, ejemplos de lo que va a acontecer en la muestra de arte sonoro e interactivo Insonora, aquí en Madrid, el número 11 de Insonora, entre el 9, hoy, y el 22 de marzo de este 2020. ¿Qué escuchamos recién? Acabamos de escuchar la pieza Una gota de agua. La gota de agua. Eso es, que fíjate. Claro, es muy interesante, ¿no? Como parte de un sonido de agua y nos lleva hacia otro lugar, ¿no? Esa, sí. Yo creo que esa voluntad de plantear un viaje es lo que marca cómo ha trabajado este artista, ¿no? Que es Mauricio Rivera, de Colombia. Sí. Y bueno, quizá como ya nos acercamos un poquito al final, podríamos poner las obras de otras dos artistas, pero que esta vez no están en modo, digamos, pieza sonora sobre soporte, sino que van a estar tanto en concierto como en una formando parte de las instalaciones audiovisuales, ¿no? Y que es otra de las dimensiones del festival, la parte eventual, como hemos dicho, y también la parte instalativa. Sí, lo que decíamos, que la propuesta está abierta a muy diferentes estéticas y planteamientos, y también, claro, para que eso suceda, es por lo que contamos con diferentes espacios que dan, pues eso, acogen distintos formatos, ¿no? Entonces tenemos, lo que hemos estado escuchando han sido piezas que se van a escuchar en formato auditorio en esas dos sesiones de escucha en réplica, pero después, pues claro, tenemos instalaciones en distintas sedes, tenemos directos, hay planteamientos diferentes que también es interesante rescatar esos audios, ¿no? O sea, que no todo sea el planteamiento como composición con la narrativa, ¿no? De entonces rescatar por lo menos algún unos fragmentos de esas partes en directo. Y efectivamente. Qué bien. Y entonces ahora tenemos todavía más música por escuchar, ¿sí? Así es. De hecho, si os parece, presentamos las dos piezas para poder escucharlas seguidas. Además, generan muchas resonancias entre ellas. O sea que creo que la escucha de ambas, una detrás de la otra, va a agregar, es muy, ¿no? Es muy interesante. Sí. Así que, bueno, la primera es de Ida Davidson, de Suecia. Y es, como digo, un extracto de lo que va a ocurrir en directo. Y él, digamos, su propuesta para directo se titula Core, o Core. Y es una actuación o una performance audiovisual en la que ella interactúa con sonido y vídeo en directo. Sí. Sobre todo con la condición de que el vídeo es reactivo al sonido, ¿no? Y además son unos vídeos muy abstractos, muy texturales, con un sonido que, si bien el vídeo tiene este carácter, el sonido es más, para mí, más identificable, ¿no? Más próximo a estéticas del ambient. Entonces, bueno, vamos a ver qué les parece a nuestras y nuestros oyentes. Y la última pieza, que es esta que, como comentamos, tiene esta dimensión instalativa, porque es el audio de un vídeo que va a estar instalado aquí en el festival, se titula In Boats y es de la mexicana Natalia Ludmila. El vídeo, ¿no? Porque aquí hay que hablar directamente del vídeo, se centra en barcos, está rodado en barcos y, bueno, el sonido toma grabaciones realizadas en ellos, pero... ¿Barcos navegando o barcos...? Barcos navegando. Navegando. Navegando, sí. Porque el sonido es distinto, entonces. Totalmente, claro, claro. Y lo hace para pensar o poner un poco... el foco en todas aquellas personas migrantes que todavía hoy diariamente cruzan los mares para escapar de una situación desfavorable y encontrar un futuro más próspero, algunos con más suerte que, por desgracia, otros. Sí. Pero bueno, vamos a escucharlas y yo creo que no nos queremos despedir sin comentar cómo pueden nuestras oyentes y nuestros oyentes acceder a más información sobre el festival, ¿no? Ah, claro, sí. Vamos a cerrar todo. Porque entonces hemos esto hablado es muy muchas importante, cosas. Claro, sí. Tener ¿cómo la accedemos referencia a la información? Sí. Bien. la referencia del programa en nuestra web, en el que además de tener un calendario con todos estos eventos que van a pasar en estas semanas, también pueden profundizar más en los artistas que hemos estado. Es verdad que no hemos mencionado muchos nombres, porque son muchos nombres. Claro, entonces todos, es más fácil volver ahí al programa y bucear un poco entre la información de los artistas, de las obras. Este programa, aquí en Onda Sonora, uh-huh. y gracias a César que nos convocó, sí. esto es como el tráiler. Claro, o sea, algunas cositas, algunas escenas, eso sonidos, es. Nombres y todo. Hay que disfrutarlo en directo. Claro, hay entonces, que invitar sí, a, y entonces a invitamos en a la gente, a todos los participantes, oyentes uh-huh. y oyentas, todos. Que ¿cómo entonces? ¿Dónde pueden ver vale, esta data? Pues nuestra web es in-sonora.org y ahí encontrarán la información del festival, la de los artistas y las obras que participan. Y bueno, en las redes sociales también nos encuentran, principalmente activos en Instagram, en Facebook. Es fácil encontrarnos con Insonora. Insonora, siempre con un guión, ¿no? Sí, la web es con guión, el Instagram es Insonora Project. O sea, bueno, yo creo que nos encontráis. Hay que poner Insonora, a través de la web, a través de la web enlazan con el resto de. También pueden hacerse suscribirse a nuestro newsletter, que también así le llega la información directa. Y bueno. Estamos localizables para cualquiera que le interese. Me voy a suscribir yo también a eso la newsletter. Muy bien. Bueno, pero entonces vamos a dejar la música. Entonces tenemos que despedirnos eso antes. Es. Tenemos muchísimas Alberto, gracias. Alberto García Aznar, sí, muchísimas eso gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Gregorio. Y gracias también a César, sí, por supuesto, que nos convoca a todos. Eso, eso. Sí, y a Maite. Mil gracias. Maite Camacho, muchísimas gracias. Muy feliz en la dirección de Insonora. Después de tiempo, que no sabemos. Es verdad, sí. Perdido sí, sí, la sí. vista, sí, pero Maite genial y yo encontrarnos nos conocemos acá. Hace muchos años y nos hemos encontrado. Qué buen sí, encuentro, muy ¿eh? Muy bueno, muy buen bueno. Lugar, muchísimas gracias muy por bien. La invitación. Qué bien. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Gracias.